La verdad es que Alonso, ellos no duraron mucho. ¿Cómo se llamaban? Led Zeppelin. The Yardbird. No, cuando empezaron. The Yardbird. Yardbird es una gallina. Ajá. Ah, mira. Eso, gallina de patio. Sí, es el nombre, como es como un nombre para un pollo. De que yo quiero una Yardbird soup, una sopa de gallina, así, de patio de gallina. Como un pescuezo pelado, pues. Ajá. O sea, es que no se usa en muchos lugares, pero eso es lo que significa, un Yardbird es un pollo. Mira, voy a apuntarla. Es que fui a un restaurante delicioso en Miami que se llama Yardbird, una delicia. Y yo, ¿qué significará Yardbird? Y lo busqué, pollo. Ah, es un restaurante sureño que todo era frito con fritura y volvías a freír, o sea, era el restaurante favorito, sería, ¿cómo se llama? De Illueca, ese restaurante Ani Mirabal, dile que en Miami vaya a Yardbird, porque eso para que vaya y coma frito, con bacon, con frito, con helado frito, con bacon, o sea, todo era así. Hoy un día como hoy en el 2012, las Olimpiadas de Londres culminan con un espectáculo musical de 3 horas. Eso sí es la envidia, eso fue la envidia del mundo entero, Alonso y Ani. ¿Tú te acuerdas de ese show? O sea, que ellos al final tienen tanto artista que logran hacer este conciertazo de 3 horas con los artistas fabulosos ingleses. Ajá. Incluyendo las Spice Girls. El opening fue el que bajaba como James Bond y estaba la reina, algo así, no sé. Yo creo que ese fue el opening. Okay. Y la